América, reunidos en Congreso General, invocando al Eterno que preside el universo, en el nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos, protestando al cielo, a las naciones y hombres de todo el globo de la justicia que regla nuestros votos, declaramos solemnemente la faz de la tierra, que es voluntad unánime e indudable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas, investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII y sus sucesores y metrópoli. Y luego, 10 días después, agregaron el texto de la independencia de cualquier otro poder extranjero. Estamos ahora sí en contacto con Jorge Ruri, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días, Agustín. Estoy bien. Bueno, sí, te veo bien. Te veo muy bien, gracias a Dios. Listo para la pelea. Sí. Listo para la pelea radial en este 9 de julio, con desfile militar, con desfile aéreo. Bueno, me alegro mucho de saberte bien. Y mira, recién estaba haciendo mención a algunas cosas que han sucedido un 9 de julio. Algunas te van a producir alegría, por cierto, y otras algún poco de escozor. Un 9 de julio, leía yo recién la parte del acta que firmaron 29 diputados representantes de las provincias del sur, definiendo una independencia de los reyes de España, en aquel momento Fernando VII, y de las formas violentas de opresión que ese reinado monárquico con el que nos oprimía. Pero 10 días después incorporaron un parrafito que nos independizaba también de cualquier otro poder foráneo, ¿verdad? Parece ser que había una interna ahí no del todo resuelta y que 10 días después alumbró, digamos, una nueva definición mucho más amplia y abarcadora de lo que era la dependencia. También un 9 de julio, y esto es lo que nos puede producir una profunda alegría y tal vez una tristeza en la comparación, el general Perón, la misma ciudad de San Miguel del Monte, en 1947, declara la independencia económica de la Argentina. Así es. Sí, la separación de las Provincias Unidas del Río de la Plata de la España colonial fue un proceso difícil, un proceso doloroso también, ya que todos nuestros próceres eran españoles americanos, en realidad eran españoles americanos hijos de españoles peninsulares. Claro. La separación fue gradual y dolorosa, ¿no? Inclusive muchas veces olvidamos que las primeras batallas se dieron entre ejércitos que luchaban con la misma bandera. Claro. La misma bandera de un lado que del otro, ¿no? Fue Belgrano el que va a incorporar una enseña diferente, una enseña que nos caracteriza, ¿no? Pero bueno, muchos historiadores dicen que en realidad nos liberamos de los Borbones más que de España, ¿no? La oposición, la reacción americana era ante una dinastía que no se acomodaba a nuestras costumbres y a nuestras necesidades. Me refiero a los Borbones, ¿no? Pero en realidad éramos españoles americanos, mezclados con mucha gente africana y con muchos indios, por supuesto. Esa es la mezcla típica de la América Latina, ¿no? Claro, la negritud, entonces, la indigenidad, sí, y la americanidad también, ¿no? Claro, claro. Pero el 9 de julio, sobre todo, es una confederación de provincias la que va a independizarse. Es muy importante esto, entender esto, porque costó muchos años comprender que las decisiones que se tomaban en San Juan o en Formosa implicaban a toda la Argentina, o que las situaciones que se aprobaban en Buenos Aires eran similares o eran propias también de la provincia de Jujuy o de Río Negro. Es con Rosas, en realidad, muchos años después, que surge esta convicción, ¿no?, de que las Provincias Unidas del Río de la Plata constituyen una cosa muy práctica, muy real, que se llama Argentina, ¿no? Claro. Esas piezas individuales se van conformando en un todo, ¿no es cierto? Y el todo Así debiera es. ser superior a las partes. Sí. Y bueno, y todavía, fíjate, hasta no hace muchos años, a los uruguayos se los llamaba orientales. Yo recuerdo, yo encontré la ficha de mi abuelo en el censo de 1905, y donde el censo registra a las personas que vivían en una misma casa, y me informa que mi abuelo vivía con tres orientales que eran plateros, lo cual no te deja la menor duda de que eran uruguayos, porque Claro, claro. era uno de los oficios propios de la banda oriental, ¿no? Claro. Pero eran orientales al río Uruguay, ¿no? Claro, a la margen del Eran río Uruguay. orientales al río Uruguay, claro. Claro. Y estamos hablando del siglo, Vos sí, sabés del siglo que, XX. claro, te interrumpía porque vos sabés que aún hoy mismo a mí me ha tocado escuchar a uruguayos que se definen orientales, no uruguayos. Hoy. Claro. Hoy En mismo. realidad, un uruguayo que se defiende, que se define oriental, es como que está expresando que tiene muy claro la raíz común que nos une a todos los rioplatenses. Entonces, está hablando muy bien de él, está expresando el concepto de que todavía permanece la memoria de la unidad que era propia de Sudamérica, del Río de la Plata, ¿no? El estado oriental al río Uruguay es el, bueno, es la provincia que no pudo incorporarse debido fundamentalmente a las conspiraciones de la corte portuguesa, ¿no? Y también, bueno, de los embajadores ingleses, Sí, que mucho hicieron. del asentamiento de los Mucho. poderes ingleses, incluso algunos de estos tipos logias ocultas, ¿no? Como la masonería, que tiene una fuerte incidencia en el Uruguay aún hoy. Sí, mucha gente, bueno, hoy se ha olvidado que en realidad los constantes choques diplomáticos y militares entre Brasil y la Confederación de Provincias del Río de la Plata llevó a que la diplomacia inglesa imaginara un estado tapón, un estado intermedio que mediara las situaciones y las relaciones entre ambos países, ¿no? Y el Uruguay, bueno, cumplió ese rol, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Pero bueno, es notable, yo siempre que voy a la provincia de Entre Ríos, me llama la atención la similitud, ¿no? Entre los entrerrianos y los orientales, ¿no? Que lamentablemente se vio tan afectada por las luchas de Gualeguaychú, las luchas contra Contra la las papelera, pateras, contra las pateras, contra claro. la pastera de Bosnia, claro, pero que fue un entredicho entre hermanos, porque hasta el acento, las costumbres, la música, todo los iguala, ¿no? Es propio de esta región mesopotámica. Yo siento que la unidad de nuestra patria grande todavía está en proceso de darse, y no tendríamos que resignarnos, ¿no? A esta actual balcanización, o sea, a esta actual fragmentación de nuestros países, que no se realiza a través del Mercosur. El llamado Mercosur es un mercado de cosas, no es una unidad de personas, ¿no? Es un acuerdo comercial, fundamentalmente, que a veces nos parece muy tímido, a veces nos avergüenza y que siempre deja mucho, mucho que desear, ¿no? Es muy interesante lo que decís, Jorge, sobre el Mercosur, al cual merecería que le dedicáramos un párrafo un poco mayor, porque parece ser que la oligarquía, esta oligarquía mundialista que se ha quedado con la mayor parte de las tierras argentinas, con este tema del Mercosur le viene a demostrar que se han pegado tiros en los pieses, como digo yo, ¿no? Porque fíjate vos que consistiría esta declaración de libre comercio que todavía no habrá de producirse, aunque de hecho ya se produce por fuera del acta de libre comercio firmada, que nuestra exportación será de productos primarios. Primarios surgidos del agro, ¿no es cierto?, del trabajo agropecuario. Y sin embargo no responden a los estándares de calidad que tienen los europeos para sus alimentos. Así es, así es, Agustín. ¿Qué le vamos a exportar, Jorge? No estábamos, yo en realidad estamos muy, muy confundidos, ¿no? Por todo tipo de análisis sobre las relaciones asimétricas, o sea que no son similares, son asimétricas entre Europa y nuestra América del Sur, ¿no? Pero lamentablemente a veces uno pierde la dimensión del ridículo. Y me parece a veces, ayer por lo menos escuchando algunos comentarios sobre este posible acuerdo de libre comercio, yo me estaba diciendo, discutiendo en serio sobre esto, ¿no estaremos legitimando una estafa? Porque en realidad el Mercosur no tiene ninguna posibilidad de establecer intercambios con la Unión Europea, sobre todo en las épocas de Bolsonaro. Claro. Sobre todo, particularmente en las épocas de Bolsonaro. Pero, digamos, la Argentina ha perdido conciencia, digamos, del desprecio por la salud humana que significa nuestra industria alimentaria, el desprecio por la vida de los niños y de las personas, de la gente que vive en el campo, por parte de los productores de porotos, de semillas, de granos. Hemos perdido la idea de cómo el plan que nos propuso Grobo-Compatel alguna vez, Grobo-Compatel en la época de Menem, el plan de Bungibor, el plan de Héctor Huergo, el director de Clarín Rural, hemos perdido la noción de cómo ese plan que se llamó de la agroindustria, del modelo con transgénicos, cómo nos ha separado, cómo nos ha hecho diferentes a buena parte del resto del mundo, que se preocupa muchísimo por el medio ambiente, que se preocupa por la salud de las poblaciones. Nosotros tenemos, todo lo que producimos está absolutamente contaminado por los agrotóxicos, o son granos transgénicos, si es leche tiene hormonas recombinantes bovinas para aumentar la cantidad de leche que produce la vaca. Si es carne, probablemente tenga anabólicos. O sea, ¿cómo vamos a vender estas cosas a países en los cuales el sistema de certificación es real? En la Argentina, desde la época de Menem, no tenemos más sistemas de certificación. En realidad, uno va a un restaurante o a un comercio cualquiera a comer en la Argentina y es como que te haces la boleta rusa, ¿viste? Sí, puede salir el disparo, no, generalmente no sale el disparo porque la gente es buena y la gente trata de cuidar lo que hace, pero en realidad la materia prima producida en la Argentina no garantiza para nada la salud de las poblaciones. Claro, en este punto, Jorge, es decir, nosotros vamos a seguir respetando la histórica División Internacional del Trabajo que nos ha asignado el papel de productores de materias primas y industria extractiva. Seguiremos importando aquello que esa misma división nos obliga a consumir, que son productos elaborados, manufacturados de procedencia europea o americana, y nosotros no podremos ni tendremos nada para exportar. Claro, yo estaba días pasados en una conferencia preguntado sobre estas situaciones, nuestro amigo Marcelo Gullo decía que poner a competir libremente nuestra economía con la de la Unión Europea era como confrontar a un paralítico con un campeón de atletismo, ¿no? Por supuesto, el campeón de atletismo Claro. sería el europeo, ¿no? Y nosotros seríamos el paralítico. Claro. Bueno, pero esto, claro, él se refería fundamentalmente a los niveles de producción industrial, suponete que estemos hablando de autopartes. Entonces ahí se nota claro, ¿no? Somos el paralítico porque producimos con grandes dificultades, a un precio muy caro, con tecnologías atrasadas. Lo que yo quería decir es que lamentablemente el paralítico no solamente es paralítico, sino que es leproso. Es leproso para Europa. Por eso en Europa hay tanta preocupación, porque difícilmente ellos acepten comer las cosas que nosotros podamos exportarle. Concretamente, voy a decir una cosa. Las papas, nosotros le damos con impunidad le damos a nuestros niños, con inconsciencia y con impunidad le damos a nuestros niños una papa transgénica. En Europa esa papa no se la darían a los cerdos, no se la darían a los cerdos. Estoy hablando y estoy diciendo cosas que me... Estoy confirmando situaciones que conozco y que el común de los argentinos piensa que la Argentina se come bien. Y no es cierto. En la Argentina, desde los años 90, nosotros comemos comida chatarra, lo que se llama comida basura, comida chatarra, comida de bajísima calidad, porque es parte del modelo. No era lo que comíamos antes, es lo que comemos desde Menem en adelante. Bueno, acá vamos a hacer un pequeño corte, porque yo te iba a proponer después de las 10 de la mañana atender todas estas cuestiones que ha dejado quien un día 8 de julio de 1989, hace 30 años exactamente, asumió la presidencia de la Nación con un discurso de revolución productiva y salarial. Pero Y salario. te iba a pedir que nos dedicáramos muy especialmente en la segunda parte del programa a hacer un análisis de esto que todavía hoy estamos padeciendo sus consecuencias y que muchas veces estas consecuencias son ocultadas o calladas, ¿verdad? Y fíjate que yo estaba escuchando ahora, estaba escuchando a propósito de la muerte ocurrida hoy del expresidente Fernando de la Rúa, y los periodistas recordaban la época de Cavallo, que fue ministro también, Fernando de la Rúa, y la época de Cavallo cuando nace el débito. Los argentinos no conocían el débito, realmente nosotros cuando teníamos un trabajo legal cobrábamos, ¿cómo cobrábamos el salario? En un sobre. Claro. Cobrábamos el salario en un sobre. Y fue con Cavallo que pasamos a cobrarlo a través del banco, en una cuenta en que podíamos gastar con la tarjeta, pero que no podíamos sacar del débito en ese momento más de 250 pesos por vez. ¿Te acuerdas, Agustín? Sí, y bueno, algo más o Y menos eso, sigue bueno. procediendo, porque vos vas con la tarjeta, en el caso de los jubilados, ¿no es cierto? Y aunque vos tengas un montón de guita en esa cuenta, te va a permitir el cajero sacar nada más que 2.000 pesos por extracción. Claro, siempre hay un tope. Bueno, pero estas situaciones a las que nos hemos acostumbrado no siempre fueron así. A mí me parece importante marcar estas situaciones, ¿no? Que hacen a una pequeña historia. O sea, alguien decidió cosas, no siempre fuimos nosotros, ¿no? Efectivamente, claro, alguien ha podido tomar decisiones. Tengo un par de minutos más, Sí, claro, sí, totalmente. No, a propósito de la historia, a propósito del valor de la historia, que generalmente nosotros pensamos que la historia es para los que estudian historia, ¿no? Pero días pasados, cuando presentamos el libro La agonía del peronismo, mi libro La agonía del peronismo, como está prologado por Marcelo Gullo, él participó activamente en la presentación. y este en su y justamente habló del valor de la historia. Y aclaró reiteradamente, enfatizó que en realidad la historia contiene una lucha por el futuro, no por el pasado. Todos los conflictos que hay entre historiadores expresan un conflicto, una lucha por el futuro. ¿Por qué? Él decía, ¿cuál es el valor de la historia? Por ejemplo, si mi abuelo se infartó por comer demasiado y por tener altísima presión, y si su hijo, o sea, mi padre, murió igual por un infarto, por alta presión y por hacer una vida desordenada, el médico, en base a esos antecedentes, me dice, mire, si usted no cambia sus hábitos, aprende a comer más liviano, se cuida la presión, sale a caminar todos los días, va a terminar igual. ¿Se entiende? Claro. Entonces, gracias a la historia, se me puede indicar cuál va a ser mi final posible. Pero yo puedo, gracias a la historia, puedo cambiar ese final, porque puedo dejar de comer como, puedo salir a caminar, cuidar mi presión, y entonces puedo cambiar el futuro porque conozco la historia, ¿no? Este es un, bueno, es una anécdota, un caso, el caso que él expresó, pero demuestra la importancia. Cuando vos referís al 9 de julio, el modo de la independencia, cuando nosotros hablamos de la unión de las provincias de Río de la Plata, de la unión y de la desunión, porque hablamos de la desunión de la provincia oriental y de la unión de las otras provincias, pero podríamos hablar también de la desunión de las provincias que conformaron Bolivia, o de la provincia de Río Grande do Sul, que terminó conformando el Brasil, Claro. ¿no? Cuando hablamos de la unión, de la desunión, de estos procesos en los cuales fuimos tomando conciencia de que éramos argentinos, estamos haciendo historia con ánimo de conquistar el futuro. El futuro depende de lo que nosotros entendamos acerca de la historia y de todo aquello que nos convenzamos, ¿verdad? Claro que sí, y No es sé tan si. así, y es tan así que Entonces es uno. fundamental hoy pelear la historia y por eso, por ejemplo, dentro del peronismo, hemos visto cómo se tergiversa la historia. Si el que enseña la historia del peronismo es Filmus, Claro, que viene del Partido Comunista, como está ocurriendo en algunos lugares, si el otro, ¿cómo se llama? Pablo Feynman, si Pablo Feynman es el que nos enseña la historia del peronismo y la historia de John William Cook, o sea, estamos perdidos. Realmente bueno, nos están cambiando la historia claro, para cambiarnos. a eso yo quería referirme, Jorge, para decir que cuando las diferencias que aparecen entre historiadores en la interpretación de determinadas circunstancias o hechos, lo que se manifiesta ahí es el sesgo ideológico o a los intereses que representa cada uno de esos historiadores. Está claro que hay una historia, por ejemplo la de Pepe Rosa, en la que las citas documentales abundan de tal manera que superan casi, diría, a los hechos mismos que la historia expresa. Y sin embargo, hay otros que son reconocidos, y todavía el caso de Feynman o este multifacético Piña, en la que no hay una sola cita en sus libros que confronte el hecho histórico con la documentación. Entonces ahí uno se da cuenta claramente que hay una manifiesta intencionalidad de tergiversar la historia, cuando la Así es. documentación existente no es utilizada para confrontar y ratificar lo que se dice. Así es, Agustín. Así es. Y ese es el desafío que tenemos. Volver a recuperar la historia para que el futuro sea nuestro, para que el futuro lo podamos hacer nosotros o nuestros hijos, para que el futuro no esté manipulado por otros que no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Y volviendo al Mercosur, yo te diría que ojalá este intento de acuerdo con la Unión Europea sirva para que tomemos conciencia del completo desinterés que existe en la Argentina acerca de prácticas saludables en la producción de alimentos. Claro, por La eso decía. ausencia de toda preocupación ecológica, cuando en Europa rige la convicción de que el año 2050 es una bisagra en el sentido de que marchamos decididamente hacia un apocalipsis ecológico. Muy bien, ahora Justamente, te propongo redondear, redondear, por favor, sí, que en este momento en todos los países europeos hay enormes manifestaciones de jóvenes para que las políticas ambientales se lleven adelante de manera correcta, que haya políticas ambientales para reducir los gases de efecto invernadero, para reducir el consumo, para forestar. En este verano europeo han sufrido hasta 48 grados de térmica, ha muerto muchísima gente. Están decididos a cambiar. Y yo me pregunto, en la Argentina, ¿qué pasa a nivel ambiental? En medio de una campaña electoral no hay un candidato que hable de ecología. No, no lo hay, no lo hay. Cuando el mundo dice que la vida probablemente entre en una fase final dentro de 30 años. 30 años, o sea, Bueno, mañana, mañana. lo van a ver nuestros hijos, van a ver quizá el final de la vida, el derretimiento de los casquetes árticos, la definitiva contaminación de los océanos, la inundación de las zonas más bajas de la Tierra por elevación del nivel por elevación del nivel de los mares. Y yo me pregunto, ¿y qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos con el rabino a cargo del Ministerio de Medio Ambiente? ¿Qué hacemos con una clase política absolutamente ignorante y despreciativa de todo lo medioambiental? ¿Qué hacemos con un gobierno como el de Bolsonaro, que insiste en que el cambio climático es parte de una conspiración marxista? Realmente estamos a un borde de la demencia, ¿no? Yo Y creo que sí. además nos queremos unir en un mercado de libre comercio con la Unión Europea. Por favor, Agustín, que no nos tomen el pelo, por favor. Vamos a volver, Jorge, sobre este punto. Te propongo que tomes un reposo, un descanso mínimo para darle la oportunidad a la radio que venda sus productos y te dejo con un tanguito de Pedro Dale, dale. Lawrence y Alberto Podestá. Dale. Los ángeles del cielo te hagan coro con sus dianas y que rían las campanas para ti por el canto de esa madre que en la cuna mece el alma. Por tu gloria, dulce patria en que nací, son tus noches soñadoras como luna campesina, tus estrellas como lámparas de amor y en la reja más florida de tus pampas argentinas. Dejó el alma Santos Vega el payador. Patria mía, Dios te salve.

El nombre del herraje. www.fratellicurrao.com.ar. Te invitamos a formar parte de la programación de Radio Amplitud. Ahora podés tener tu propio programa de radio. Nunca fue tan fácil y sencillo. Llámanos al 4600-2960. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando. Estás escuchando Radio Amplitud AM 660. AM 660, Radio Amplitud. Buen día, mirá, Jorge habla. Me hago esta pregunta, ¿no? El hombre que está hablando es muy inteligente. Pero, ¿qué hacemos hoy? Y mañana, y pasado. Que nuestro país está empobrecido totalmente. ¿Y qué le damos de comer a las personas? Es como si quisiéramos volver a la rueda de madera. No podemos venir para atrás. Hay algo que tenés que saber. La tierra siempre es la misma, pero la humanidad cada vez más. Entonces, te hago una consulta. No podemos criar un pollo a 6 meses, lo necesitamos a 50 días. Un cerdo no podemos esperar un año, necesitamos 5 meses. Entonces, con el vacuno pasa lo mismo y con todo pasa lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque la humanidad creció a paso agigantado, los seres humanos, y la tierra cada vez más chica. ¿Me entendés? Bueno, agradezco el llamado de este oyente que nos ha hecho una reflexión propia que podemos contestar sin ninguna duda y que vamos a contestar. La tierra cada vez es menos y la población es más, pero la concentración de las tierras en pocas manos es lo que impide que, recuperando un sistema rural de agricultura sustentable, podamos comer todos. A ver, la tierra está en muy pocas manos y, para decirle acá al amigo, solamente una persona tiene 1 millón de hectáreas declaradas, si no tiene más, ¿no es cierto? Benetton tiene otras 900.000 hectáreas. Nosotros necesitamos, después lo va a explicar Jorge Rulli, que es dale una respuesta a este amigo que se ha interesado. Escuché con pena el razonamiento, la pregunta, porque implica una idea del progreso como si fuéramos un tren en marcha, ¿viste? Y no es así. La Argentina está detenida poblacionalmente, está detenida, y lo único que nosotros podríamos vender hoy, lo que vendemos con satisfacción, es la cota Hilton, que es justamente lo que él reprueba, que es el animal que camina y que demora mucho en producirse, pero que demuestra una alta calidad. No podemos vender la carne de feedlot, es para los argentinos, es para el mercado interior, es una basura. La carne de feedlot nos envenena la vida y es lo que comemos nosotros. Y la quota Hilton, que son los animales criados como era antes, es lo que nosotros vendemos. No es cierto esta cosa de que cada vez somos más y más bocas, no es cierto. Yo estaba pensando que hay un dicho en la Argentina de que cómo hay niños con hambre en la Argentina, cómo es posible que haya gente con hambre cuando nosotros alimentamos a 400 millones de personas. Esto es una soberana estupidez y se lo repite con impunidad. Y te digo, se lo he escuchado a Juan Carr, que es una buena persona, y lo dice para justificar su lucha. Se lo escuché al Pollo Sobrero, que creo que es una buena persona, y se lo escuché arguir en función de las reivindicaciones salariales. Y se lo escuché a Pérez Esquivel. A Pérez Esquivel, no una, 10, 20 veces, arguye que la Argentina alimenta a más de 400 millones de personas. Y estoy hablando de buenas personas, de personas confundidas. La Argentina no solo no alimenta a 400 millones de personas, sino que la Argentina no podría alimentar a su propia población si nosotros pretendiéramos, como en los años 50, 1950, tener la heladera llena como la teníamos, y somos testigos todos los que peinamos canas de cómo estaban las heladeras familiares llenas de comida. Hoy no podríamos, porque la Argentina no produce más comida como producíamos. La Argentina produce soja transgénica, y eso es un forraje para los cerdos chinos. O sea, la Argentina alimenta 400 millones de cerdos chinos, no alimenta 400 millones de personas. La Argentina, desde los años 90, desde el gobierno de Menem, cuando incorporó a los socios de Bungibor y a Cavallo de la Fundación Mediterránea al gobierno, la Argentina se reconfiguró. Desapareció la enorme red de chacras donde existía la familia rural, donde se producía todo tipo de comida para establecerse el pool de siembra transgénica, de soja transgénica. Y comenzamos a exportar soja transgénica y comenzamos también a convertir en commodities. En commodity es aquello que no tiene un valor agregado. El hecho de producir soja como principal producción nos hizo perder la calidad en todo lo que teníamos. Y estoy hablando de las aceitunas, estoy hablando del vino, estoy hablando de la carne. Todo se empobreció. Nosotros que teníamos el mejor maíz del mundo, el mejor trigo del mundo, la mejor carne del mundo, hoy solamente tenemos comida chatarra. Y además tenemos los que presidieron aquel modelo, los que lo propagandizaron, como Groboco Patel, como Hugo Sigman, los grandes millonarios que respaldaron aquel modelo de sojización de la Argentina, hoy nos proponen un trigo transgénico y a la vez pretenden que tengamos un mercado común con Europa. Esto es absolutamente demencial. Jamás un europeo va a aceptar un pan transgénico. Pero es un disparate, nos están engañando. Nos están engañando. Nosotros no podemos ni siquiera sentarnos a conversar de cómo intercambiar alimentos con la Unión Europea, porque nosotros producimos basura y no somos conscientes, porque hay un falso orgullo como el de este señor y como el de tanta gente. Yo recuerdo, mi mamá se murió a los 90 años y nunca había salido de la Argentina. Y yo había recorrido todo el mundo y ella me insistía en que en ningún lugar del mundo se comía como en la Argentina. Y yo la quería mucho a mi mamá y me callaba, pero no podía olvidar las parvas de sándwich de jamón serrano que vi en el País Vasco y cómo desaparecían a media mañana porque todos los paseantes se llevaban uno o dos. Y las tortillas y el modo en que se comía en España y en Francia y en China. ¿Y qué le podía decir a mi madre? Si mi madre tenía 90 años y se fue con la convicción de que la Argentina era el país donde mejor se comía en todo el mundo. Jorge, vamos a hacer acá un punto y aparte, porque en realidad a lo mejor estamos hablando de dos Argentinas. Aquella, claro, por supuesto. Que aquella que conoció tu madre y esta otra que claro. Estamos viviendo hoy. Fíjate vos, voy a permitirme leer a este señor que nos ha llamado y al resto de la audiencia también, compartir este texto que voy a leer y que dice así. En la benemérita y muy digna ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 9 días del mes de julio de 1947, en 131º aniversario de la Declaración de la Independencia Política, sancionada por el Congreso de las Provincias Unidas, reunido en 1816, se reúnen en este acto San Miguel de Tucumán, 9 de julio del 47, en acto solemne los representantes de la nación, en fuerzas gubernativas, en sus fuerzas populares y trabajadoras, para reafirmar el propósito del pueblo argentino de consumar su emancipación económica de los poderes capitalistas foráneos que han ejercido su tutela, control y dominio bajo las formas de hegemonías económicas condenables y de los que en el país pudieran estar a ellos vinculados. A tal fin, los firmantes, en representación del pueblo de la nación, comprometen las energías de su patriotismo y la pureza de sus intenciones en la tarea de movilizar las inmensas fuerzas productivas nacionales y concertar los términos de una verdadera política para que en el comercio internacional tengan base de discusión, negociación y comercialización los productos del trabajo argentino, y quede de tal modo garantizada para la República la suerte económica de su presente y de su porvenir. Así lo entiende y así lo quieren, a fin de que el pueblo que los produce y elabora y los pueblos de la tierra que los consumen puedan encontrar un nivel de prosperidad y bienestar más alto que los alcanzados en ninguna época anterior y superiores a los que puedan anotarse en el presente. Por ello reafirman la voluntad de ser económicamente libres, como hace 130 años proclamaron sus políticamente independientes. Ser políticamente independientes. Las fuerzas de la producción e industrialización tienen ahora una amplitud y alcance no conocidos y pueden ser superados por la acción y el trabajo del pueblo de la República. El intercambio y la distribución suman cifras que demuestran que el comercio y la industria se expanden conjuntamente con aquellos. La cooperación, que contribuye a fijar de manera permanente las posibilidades humanas, será activada hasta alcanzar el completo desenvolvimiento que demandan las nuevas concepciones del comercio y empleo mundiales de las energías. Esto es un producto argentino de 1947. Bien, tenemos otra Argentina hoy. Tenemos otra Argentina. Esa Argentina no, lamentablemente no existe más. En este momento ni siquiera tenemos políticas que bajen desde el Estado al productor, y yo lo he dicho muchas veces, y gracias a mucha gente del campo que se arriesga a meter vacas, estamos saliendo de la soja lentamente y volviendo a tener ganado. Cuando sabemos fehacientemente que, por ejemplo, potencias como China estarían dispuestas a comprar cualquier cantidad de carne, pero hay mucha gente que ya no sabe salir de la soja, que ya perdió la cultura del campo, que olvidó hacer otras cosas y que solamente pretende seguir haciendo soja. La soja valía $600, ahora vale 320. No cierran los números. La cantidad de herbicidas que se usaban se ha multiplicado por 20, por 30, por 40, y vale mucho más que antes. El suelo está desgastado. No sirve el modelo de la soja, no sirve. Y lamentablemente este gobierno no atina, no es capaz de imaginar otro modelo. Lo que necesitamos es un modelo de repoblamiento del campo, volver a producciones de calidad, producciones de proceso, no de insumos, de procesos. Procesos agrícolas, no de insumos, que requiere agricultura, requiere gente en el campo. Sin embargo, yo veo que siguen las radios, los grandes medios, siguen consultando a Gustavo Covacopatel, que fue el que nos enseñó que se podía ser agricultor desde la ciudad, poniendo dinero en un fondo fiduciario. Y nos dijo, la Argentina hizo una revolución, el agricultor siempre fue un labrador, ahora ya no. Ahora el agricultor vive en una oficina. Toda una serie de patrañas que compramos y cambiamos el discurso ecológico de Perón del año 1972 por las tonteras que decía Gustavo Covacopatel. En el propio peronismo, Gustavo Covacopatel se ha convertido en el gran asesor. Espérame, Jorge. Tenemos una cantidad de dirigentes pretendidamente peronistas que son sojeros, increíble. En este punto quería pedirte yo, porque a la audiencia seguramente le va a servir, y a este amigo que nos ha llamado también puede ayudarlo a desentrañar lo que estamos conversando, ¿no? Como aportes. ¿Podemos historiar, Jorge, de qué manera llega el monocultivo a la Argentina? ¿Lo recordás? Porque estamos a 30 años del gobierno de Menem, ¿no? Llega protegido por un paraguas conceptual que es el de la idea de la agricultura industrial. O sea, de aplicar los esquemas de la industria a la agricultura, lo cual fue una barbaridad. Y eso también llegó con Menem. Claro, por eso te lo preguntaba. A ver, porque, por ejemplo, la Argentina se basaba en un sistema de chacras. Y en un sistema de chacras y en un sistema de estancias oligárquicas, donde fundamentalmente en la estancia oligárquica se hacían vacunos en gran cantidad, y en la chacra se hacía agricultura variada. También se hacían cerdos, pero se hacían aves de corral, pero además se producía la comida para el cerdo, la comida para las aves de corral. En la chacra vivía una familia que a veces tenía 10 hijos, y los 10 hijos comían de lo que producía la chacra. Ese sistema se quebró. Ese fue el sistema que se quebró, el de la pequeña producción y el de la gran producción. Porque de alguna manera, esa oligarquía de apellidos vascos vivía en el campo. Está bien que tenía 10.000 hectáreas, pero vivía en el campo. Hoy día la oligarquía tiene 1.000.000 de hectáreas y no vive en el campo. Y por supuesto, ya no tiene un apellido vasco como aquella oligarquía vacuna, sino que tiene oficinas en Tel Aviv. A ver si entienden alguna vez qué nos pasó. Y nosotros ya no comemos la carne que comíamos, que era de un animal que caminaba, que era herbívoro, o sea, comía hierbas y caminaba, sino que comemos la carne de feedlot, de un animal que come maíz y que come soja, lo cual es contra natura, porque la vaca es herbívora, o sea que tiene que comer hierbas, y en el corral de engorde, en el feedlot, no se comen hierbas, sino que se comen granos. A ver si se comprende, además, que estos animales reciben antibióticos porque viven encharcados en sus propias heces, metidos en el barro hasta los ijares, se les enferman las patas y entonces en la comida se les mezcla antibiótico para que sobrevivan. Y ese antibiótico en la carne pasa de la carne del animal a nuestro propio cuerpo, ¿se entiende? Uh-huh. Y todo lo que comemos ha perdido calidad, porque hay leyes que permiten que las harinas se extiendan, se estiren. Por ejemplo, es legal, vos haces medialunas y a la harina de trigo le agregás un 5% de harina de soja, la estirás, entre comillas estoy hablando. ¡Qué terrible! ¿Cómo vas a estirar una harina? Y la estirás con harina de soja transgénica. Y entonces la medialuna tiene una proporción de transgénicos y por lo tanto jamás podría ser vendida a la Unión Europea. ¿Comprendes? Uh-huh. Donde un alimento que tenga más de un 1% de transgénico es rechazado. Date cuenta. O sea, ninguna galletita, ningún pastel de la Argentina podría entrar en el mercado europeo. Marcando, Jorge, un aspecto que tiene que ver con lo que nosotros ingerimos, aquello con lo que nos alimentamos. Pero también esta nueva producción que se incorpora a la Argentina, con esa nueva ruralidad, de negocios en ausencia, ¿verdad? Porque no son parte de la tierra aquellos que la explotan, genera otros fenómenos, fenómenos sociales, demográficos, ruinosos. ¿Querés referirte a eso, Jorge? Hoy, digo, claro, dado, porque, bueno, esta agricultura industrial... Ya que hemos tenido llamados, podemos expandirnos en la concepción de este fenómeno. Hay otro llamado. Claro. A ver si lo dejamos pasar al aire. A ver, sí, adelante, por favor. Estoy escuchando detenidamente mientras que trabajamos. Nosotros trabajamos las 24 horas, un grupo bastante importante de personas. Pero claro, estás en lo cierto. Pero es un problema de Estado. Porque el Estado tiene que, lo mínimo, programar a 10 años las producciones primarias, ¿entendés? ¿Por qué? Porque el Estado es tan ineficiente, los gobiernos de turno y el que se fue y el que se fue, que la supervivencia te hace que vayas mutando, ¿entendés? Por eso es que siempre cada 4 años estamos empezando de nuevo. Y una persona que termina su vida, pasó desde ordeñando vaca, teniendo novillo, metalúrgico, haciendo edificio, todo. ¿Por qué? Porque llega un momento que el Estado te deja de lado, ¿me entendés? Y el Estado cada vez más grande y te rompe con los impuestos, por lo menos en mi país, en Argentina, que la amo, ¿me entendés cómo es? Es un problema de Estado, en definitiva. Sí, comparto claramente, y seguramente vos, Jorge, también comprenderás y compartirás esta noción del Estado enorme, pero absolutamente ineficiente, claro, ¿no es cierto? ¿Querés dar una respuesta, Jorge, a esta visión que tienen los compañeros que, ver, afortunadamente, sí, están trabajando, ¿no? Y que mucho le agradecemos el contacto. Sí, Yo veo que es real esta situación, pero digamos, no me parece correcto que políticamente nosotros nos ubiquemos como si el Estado fuera el culpable. La mayor cantidad de Estado o la menor cantidad de Estado podría ser una solución para la Argentina. No lo veo así. Creo que sería mejor partir desde otro ángulo y expresar que no tenemos un proyecto nacional. No existe un proyecto nacional. Lo que existen son administradores del Estado. Entonces, nosotros votamos partidos que no tienen un proyecto nacional, sino que compiten por ser gerentes de administración del Estado. Van a currar sobre todo con la obra pública. Es decir, tanto este gobierno como los gobiernos anteriores vivieron de la obra pública. Pero lo mismo pasó con... está pasando ahora Brasil, y pasó antes con Lula. Por eso, es decir, viven de la infraestructura. Vos tenés un problema de inundación que se podría solucionar con forestación, ellos te lo pretenden solucionar con mucho cemento, con muchos canales, con mucha obra pública. ¿Por qué? Porque se quedan con el 20%, porque sobrefacturan y porque la empresa es de ellos o de un pariente. Pero esto pasa en Brasil, pasa en la Argentina, pasa en Bolivia. El problema de las inundaciones se soluciona con árboles, se soluciona con cuidado ambiental, no con infraestructura. Ellos viven del Estado, son parásitos del Estado. Yo creo el Estado tendría que ser... El Estado es muy importante en un país colonial porque te permite luchar. Si la opción es patria o colonia, necesitamos un Estado nacional, Jorge, vamos para a volver hacer... para volver a tener patria. Lo que pasa es que el Estado que podría sacarnos de la colonia y convertirnos en una patria, lo han convertido en un gordinflón, descerebrado, claro. Que lo único que sabe es comer, robar y nada más, y que defeca sobre nosotros, pero no es Estado que pensó Perón, por favor. Tenemos otra vez llamados. ¿Qué te parece? ¿Nos dejamos entrar y hacemos un ida y vuelta? A mí me parece, mira, que la gente debata siempre es bueno. Claro, siempre es bueno, y además nos da pie para aclarar. Claro, vamos a escuchar a los oyentes entonces. Sí, hola, ¿qué tal? Buen día, hola Lucho. Bueno, quería felicitar a Jorge Rulli por lo que está exponiendo y por jugarse de esta forma, ¿no? Tan franca, sincera y realmente, yo diría, patriótica. Felicitaciones y, bueno, sería bueno que sus comentarios y su protagonismo lo pudiera transferir a gente o comentar cómo se puede hacer para hablar con él o contactarse. Gracias, buen día, hasta luego. Bueno, gracias Lucho por el mensaje. Ahora después vamos a pasar los informes de la página Trinchera por la Liberación Nacional, en donde Jorge expresa sus pensamientos cotidianamente, a manera de columnas, también sus libros y algunas presentaciones personales cuando es invitado o cuando la fuerza de los hechos la impone. Gracias Lucho por el mensaje. Agustín, también en la página Entre Amigos, si el lector escribe, dice quién es y por qué razón quiere comunicarse, bueno, vos podés intermediar, ¿no? Claro, claro. Y si no, bueno, acá estamos en la radio, en la localidad de San Justo, en un espacio muy confortable y muy abierto en el que siempre todo el oyente que quiera comunicarse con nosotros puede hacerlo. Bueno, vamos a recapitular, Jorge, en lo que estábamos planteando. Sí, estamos reflexionando con Jorge Rulli en voz alta. Dale, Jorge. Estamos enfatizando todo un problema de alimentación. Yo me acuerdo estos libros, ¿cómo se llaman? Este libro de lo que comemos, sobre lo que comemos, que ha sido tan reeditado. En los últimos tiempos hay una gran preocupación por la comida saludable en el mundo, ¿no? Y en la Argentina, en algunos grupos que prefieren comer orgánico, en fin, yo mismo en el pueblo que vivo, el Marcos Paz, siempre cuento que los jueves tenemos una feria de pequeños productores con gente que amasa pan, que vende verduras, que vende fruta orgánica. Justamente el jueves compramos algunos kilos de unas hermosísimas manzanas ecológicas, y también compramos yogures y compramos una cantidad de cosas a un precio muy accesible. Y es muy reconfortante que haya muchos jóvenes en las periferias de estos pueblos que estén produciendo orgánico para vender, y el mercado de la comida saludable se extiende cada vez más. Todo esto es muy importante para la vida nuestra hoy. Pero como este también es un programa que refiere a la historia del 9 de julio, a mí me gustaría decir, porque me parece que falta decirlo, Agustín, que aquellas declaraciones del 9 de julio de 1816 fueron inmediatamente traducidas al quichua y al guaraní. Y eso me parece muy importante recordarlo, porque aquella Argentina o aquella Confederación de Provincias Unidas tenía tantos paraguayos o más paraguayos y más bolivianos que los que hoy conviven con nosotros. Siempre, siempre, estas provincias fueron una gran mezcla. Hubo un momento que en Buenos Aires se habló más guaraní que español. ¿Por qué ahora nos sorprendemos cuando en un colectivo o en un tren escuchamos hablar el dulce acento guaraní? Siempre fue así. Siempre fue así. Siempre hubo que traducir la primera Junta de Mayo todos los documentos al quichua, por la cantidad de gente que hablaba quichua. La Argentina nació culturalmente americana, nació como una gran mezcla, y eso nos dio un enorme potencial cultural, ¿eh? Y seguimos, por suerte, seguimos igual. Y tenemos que recordarlo y tenemos que aclararlo. Sí, también sobre esa identidad cultural se abaten hoy nuevas formulaciones que intentan destruirla y modificarla, ¿no es cierto? Hacer una transgénica de la identidad cultural. Justamente, y para recuperar esa identidad o para expresarla musicalmente, te propongo que escuchemos a Los Fronterizos, Jorge. ¿Te parece bien? Samba de mi patria. Samba de mi patria. Bueno, así escuchábamos a Los Fronterizos, Samba de mi Patria, recorriendo todo el territorio nacional. Estamos reflexionando en voz alta con Jorge Rulli, el guerrero de la periferia, que nos baja la guardia y sigue tirando ganchos, croces, porque la verdad hay una voluntad de no entregarse a estas nuevas formulaciones que nos ponen en el camino, no solo una alimentación que parte del negocio ajeno a nosotros y a nuestra cultura, sino que también propone cambiar nuestra cultura y tergiversándola por otra. Adelante, Jorge, estábamos en un momento muy importante porque siguen habiendo llamados, algunos vamos a pasar, algunos son de salutaciones y de agradecimientos a tu voluntad inagotable de dar pelea por lo nuestro. Sí, mucha gente desea vincularse y yo suelo indicar la página en Facebook, que uh-huh. es fácil de encontrar, Trinchera por la Liberación Nacional. Lo único, la persona tiene que tener un Facebook propio para poder entrar en Facebook, y si no, tiene que entrar a través del Facebook de algún familiar, ¿no? Pero, bueno, yo le dedico algún tiempo por día a escribir artículos y notas de actualidad en Trinchera. El nombre de Trinchera es porque reivindica la más antigua publicación que tuvo la juventud peronista. La primera publicación, y que es del año 1959. O sea, Trinchera es una publicación que va a salir a la clandestinidad, en realidad, en los años, en los momentos en que el gobierno de Frondizi implanta el Plan Conintes, ¿no? Entonces, es una publicación histórica que yo he reivindicado retomando ese nombre en Facebook. Como tenemos alguna audiencia juvenil, podríamos recordar, Jorge, aunque sea así de pasada nomás, otro día podemos dedicarnos más especialmente a eso, que fue el Plan Conintes, ¿no? Que la famosa conmoción interna. Sí, fue una maniobra represiva muy grave que tomó el presidente Frondizi para aplacar la llamada resistencia peronista, ¿no? Que se proponía el retorno de Perón, pero más que el retorno de Perón, la reinstalación del mundo peronista, del gobierno peronista y de esa cosmovisión que había que había existido hasta septiembre del 55, que era otro mundo. Realmente nos cambiaron el país. La dictadura de Aramburu y Rojas cambió el país y lamentablemente parece que en algunos aspectos para siempre, ¿no? Sí. Pero yo lo que, volviendo a Trinchera, mucha gente me escribe o quiere tomar contacto conmigo. Y lo que pretenden es que a veces que yo viaje a darles una charla, que viaje al interior, o que les diga lo que tienen que hacer. A ver, parecen no comprender. Yo tengo 80 años, Agustín, y no es fácil ser anciano y tener muchas ambiciones de trabajo y muchos planes y muchas aspiraciones a hacer cosas y no poder hacerlas porque uno se tiene que acomodar a la edad. Y a la edad y además a los pensamientos y a las ideologías que hoy tenemos. La gente no puede depender de nadie, la gente tendría que tomar su propia iniciativa. No puede ser que alguien me llame de Comodoro Rivadavia o de vaya a saber dónde para pedirme que yo vaya a alentar la formación de un grupo político, de un grupo de peronismo rebelde, de un grupo ecologista, lo que fuere. Hay que partir de los propios esfuerzos, ¿comprendes? Realmente los que quedamos memoriosos y con espíritu revolucionario somos muy pocos. Los que quieran seguirnos van a tener que improvisar su propio camino. Decía Jaureche que solamente se puede hacer huella cuando uno se sale de la huella. Claro, algo así. Porque si no transitamos la vieja huella, con lo cual no hacemos huella nueva. Para hacer huella nueva hay que salirse de la vieja. Así es. Y los jóvenes tendrían que asumirse como responsables de su propio destino. Esa Argentina del 2050, donde seguramente el nivel de los mares tapone en cierta medida, comprendan, taponen las aguas que bajan desde el Mato Grosso y por lo tanto el Paraná y el Uruguay alcancen otras cotas y el Río de la Plata, que es un embalse también. Entonces, esa Argentina del 2050 va a poder ver a muchos de estos conurbanos bajo el agua. No sé si se comprende. Claro que por sí. Eso es que yo digo, ¿cómo puede ser que no haya un concejal que haya dispuesto que los nuevos barrios se construyan sobre pilotes para evitar la humedad, por no decir, para no evitar las próximas inundaciones que son imposibles de detener porque el nivel de ascenso de los océanos está subiendo y también va a subir para la planicie argentina? Entonces, los jóvenes que van a ver todas esas situaciones, que según se propone el presidente Bolsonaro, inclusive es posible que vean el fin de la Amazonía por la manera en que los brasileños están destrozándola, que van a ver un Paraguay deshabitado porque no se va a poder vivir más, porque hoy los paraguayos se calcinan en verano con 60 grados de temperatura, de térmica, 60 grados. ¿Cuántos años más van a poder vivir en Paraguay? Van a tener que venir para la Argentina, pero eso es consecuencia de la enorme deforestación y también de las semillas de soja que nosotros les hemos exportado a los paraguayos y que han tomado en sus manos los llamados brasiguayos, que son brasileños, muchas veces brasileños pobres, a los cuales el gobierno de Lula les daba dinero del Banco Nacional de Brasil si iban a producir a Paraguay, ¿entiendes? O sea, vos sos agricultor en Brasil, no te dan nada. Pero si un brasileño va a producir soja en Paraguay, el Banco de Brasil te da dinero. ¿Qué te parece? Me parece que lo que estamos es subordinados a un único poder transnacional, mundial, global. Claro. Y que los demás utilizan nuestras banderas nacionales para hacer esos negocios espurios y envenenarnos a todos. Cualquiera sea la entonces bandera ahora, que utilicen. Sí, ahora todos repiten al unísono Lula libre, pero Lula se propuso ocupar el Paraguay de nuevo, como hicieron antes, como hicieron durante la guerra de la Triple Alianza. La misma guerra continúa ahora con la soja. Y una buena parte del Paraguay hoy ya pertenece a brasileños que no le dan trabajo a los hijos de la tierra. Y por eso los paraguayos tienen que venir al Gran Buenos Aires. Por eso los paraguayos están dejando Paraguay para venir al Gran Buenos Aires, porque no tienen trabajo, porque en el campo no se... Sí, sí, te estoy escuchando, ¿eh? Se interrumpió la conversación. ¿Ahora estás escuchando, Jorge? Sí, yo te escucho. Sí, sí, se había interrumpido por algún momento la emisión de tu voz. Bueno, lo que decía es que los paraguayos tienen que venir a la Argentina porque por el enorme calor del verano allá que los incinera, porque no hay trabajo, porque los brasileños ocupan el territorio paraguayo y no le dan trabajo a ningún hijo de la tierra, a nadie que habla guaraní, le dan trabajo solamente a otros brasileños, ¿comprendes? Y porque además la contaminación es tan grande que no podés tomar agua ni podés tener hijos en el campo paraguayo porque se te envenenan, porque las mujeres dejaron de tener hijos debido al aborto a que lleva la cantidad de agrotóxicos que existe en el ambiente. Entonces, cada vez la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, el Gran Rosario, tienen más y más gente. Ese es el fenómeno de conurbanización que estábamos pendientes de encarar. Entonces, ¿cierto? Nosotros estamos saliendo al aire en San Justo, o sea que es parte de la cuenca del Matanza. ¿Cuánto tiempo va a soportar sin inundarse la cuenca del Matanza, dadas las nuevas condiciones ecológicas del mundo actual, del cambio climático y del ascenso del nivel de los mares, que va a influir sobre el nivel de ascenso de los ríos y de las cuencas? Entonces yo digo, ¿por qué no empezamos a tomar precauciones? ¿Por qué no forestamos? ¿Por qué no construimos sobre pilotes a un metro de distancia del suelo para que la humedad no nos llegue? ¿Por qué no tratamos de comprender qué le está pasando al mundo de hoy? En vez de alimentar fantasías de que le vamos a vender soja a los europeos. Lo último que quieren los europeos es soja transgénica, por favor. Lo último que quieren los europeos es un trigo transgénico, como nos propone Grobo Copatel. Por favor, volvamos al león del 72, al mensaje ecológico a los pueblos del mundo, que leyó Yolanda Ortiz en el plenario de las Naciones Unidas en ese año de 1972, en que las Naciones Unidas conformaron sus grandes organizaciones para el medio ambiente, el PNUMA. Hemos recordado en nuestro programa a Yolanda Ortiz, recientemente fallecida, lamentablemente fallecida, y en alguno de los programas anteriores, así que los oyentes quieren escucharnos en programas anteriores, pueden hacerlo a través del canal de YouTube de la radio, ¿verdad? También pueden escucharte, Jorge, vos tenés varias exposiciones puestas en YouTube. Les pido a los oyentes que se interesen por tus exposiciones. Has hecho unas cuantas que están puestas allí. Quien quiera oírlas podrá oírlas y verte también en esos canales en los que aparecen tus exposiciones. Sí, bueno, nosotros durante los últimos 25 años trabajamos como grupo de reflexión rural y todavía está la página que se puede ver del grupo de reflexión rural. Hay un espacio en YouTube con enorme cantidad de videos y de películas que hemos hecho. Muchos de los compañeros como el ingeniero Adolfo Boy, que son de los que más trabajaron en esa dirección, han muerto porque pasaron muchos años y porque envejecieron y murieron. Quiero decir, Jorge, en este punto, que el Grupo de Reflexión Rural fue un programa, además, radial, que se emitió por Radio Nacional hasta que el gobierno... Claro, nosotros estuvimos seis años en Radio Nacional y éramos por lejos el espacio más difundido, con mayor cantidad de oyentes de la Radio Nacional, hasta que después de la crisis, de la llamada crisis del campo, cuando nosotros denunciamos que la crisis del campo fue en realidad una patraña para que gente como Grobocopatel o como Eduardo Elstein se convirtieran en la nueva oligarquía, entonces nos echaron de Radio Nacional. Nos echó María Giovane, una escritora que era la directora de Radio Nacional, que dependía del sindicato de porteros, es directora todavía de los aspectos culturales del sindicato, y en la historia cercana había sido un prominente miembro del PRT-ERP. O sea, habiendo sido PRT-ERP, ella fue funcionaria del gobierno de Néstor y Cristina, y ella nos expulsó a nosotros de Radio Nacional. No sé si se comprende lo que estoy refiriendo, porque a veces hablamos del entrismo en el peronismo, hablamos de la infiltración, hablamos de que el peronismo fue ocupado por no peronistas, y mucha gente no entiende de qué hablamos. Bueno, estamos hablando de gente como María Giovane, no solamente como Filmus o como Feynman. Estamos hablando de gente como María Giovane, que condujo durante muchos años la Radio Nacional. Estamos hablando también, Jorge, de otras cosas que tienen que ver con la cerrazón mental y la imposición de un modelo, ¿no es cierto?, a partir de esa cerrazón. Ya a veces casi te diría que no expresa el hecho de ser tal o cual o provenir de algo, sino evidentemente una defensa ultramontana de intereses sucios, bastardos, que puede silenciar voces que sean de opinión alternativa. Solamente de opinión alternativa. Eso es lo que indigna, eso es lo que uno realmente no puede admitir hoy, casi ya en los primeros 20 años transitados del siglo XXI. La imposición de un silencio, ¿no es cierto?, ante las voces alternativas. Así es. Es como que hemos extraviado el sentido común, ¿no? El sentido común y de comunidad. Es decir, donde las comunidades se puedan expresar libremente, decir lo que piensan, lo que sienten, y luego producir una síntesis que nos lleve a un proyecto nacional. Ayer me mandaba audios un joven de 19 años de la Patagonia y me decía: estoy convencido, Ruli, que si no hacemos algo, mi generación está condenada a la emigración. Yo creo que cada uno tendría que preguntarse cuántos jóvenes en su familia y en sus amistades hay que viven fuera de la Argentina, que están trabajando en Europa, que están trabajando en Australia o en Nueva Zelanda. ¿Cuántos millones de jóvenes argentinos están en el exterior? Porque aquí no solamente no hay trabajo, el problema es que en la Argentina no hay destino. No hay destino porque no hay proyecto nacional, porque nos olvidamos de las Malvinas y las dimos por perdida, porque no tenemos una vocación patriótica para reivindicar el pasado, porque hemos perdido las memorias, y cuando hablamos de memoria, verdad y justicia, nos referimos solamente a la generación de los 70, solamente, que esa generación tuvo sueños revolucionarios, pero se los trató como víctimas, y le pusieron un precio a los sueños revolucionarios, y los repararon, es verdad, repararon a los sobrevivientes, pero también los repararon para que dejaran de ser revolucionarios y protestones, y los convirtieron en diputados y en funcionarios, y se acabó el sueño revolucionario. Y la Argentina es un país mediocre, con presidentes que bailan en el balcón, ridículamente, ¿sí o no? Así es. O pueden bailar en televisión, como él, lamentablemente, vamos a dar la noticia, a dar la noticia, ha fallecido Hoyo, hasta ayer lo venía siguiendo el caso, que estaba internado en la clínica, bueno, no recuerdo, era una clínica muy importante en la ciudad de Buenos Aires, con problemas muy graves renales y cardíacos, el doctor de la Rúa, que ha fallecido hoy. Claro, y bueno, vos te acordás, el golpe principal, yo diría que uno de los golpes principales que recibió el gobierno de la Rúa fue la joda que le hizo Tinelli. Claro, por eso me refería. Claro, por eso me refería, bueno, que o vayan en el volcán o van. Es propio de un país muy. Sí, sí. Es propio de un país muy poco serio. Claro que sí. En que el presidente se pierde en el canal de televisión y no encuentra la puerta. Claro, sí. O el presidente baila en el balcón una danza ridícula, o tiene una huerta orgánica en la Quinta de Olivos mientras nosotros comemos comida basura. Jorge, es un país muy poco serio donde el pueblo ha dejado de golpear la mesa. Esta es la verdad. El pueblo dejó de patear la puerta. En otras épocas la gente pateaba la puerta de los funcionarios y por eso nos liberamos en Tucumán el 9 de julio. Y luego repetimos la liberación en el año 47 también en la Casa de Tucumán. Pero ahí había un pueblo que pateaba las puertas. Y ahora el pueblo le patean las puertas. Hoy no solamente no patea las puertas, el pueblo se fuma un porro o trata de mandar el hijo a Australia para conseguir un laburo y punto, ¿viste? Y también tenemos la culpa a nosotros todos de que hemos dejado de reivindicar lo que fue una tradición de luchas sociales nacionalistas como las que tuvo la Argentina desde siempre. Bueno, te agradezco acá en El Punto, te convoco para la próxima semana, para el próximo martes a las 9:30 de la mañana. Vos, como siempre, entre amigos a partir de las 9 por esta emisora Radio Amplitud. Y te dedico un tema de despedida de un amigo común al que recordamos cada vez que corresponde, y esta vez corresponde. Nos vamos, Jorge, con la patria al hombro y alma fuerte. Hasta el próximo. Un abrazo, martes. Agustín. Saludos a toda saludos a la audiencia y hasta el martes. Y que besos, muchos besos, hagan milagros a los compañeros y compañeras que nos escuchan, que hagan milagros sobre vuestras heridas. Hasta el próximo martes. Muy bien. Y preguntarnos qué morder nos hace, tal vez por eso.